En este casco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que ha de huello. En este bulbo, humedad y amor bravío. El candidato vacunal Abdala llegó a la Ciénaga de Zapata el 12 de mayo y con ella se devuelve la esperanza y la alegría al pueblo en el combate a la COVID-19. La aplicación de este producto biológico comenzó con los trabajadores del sector de la salud, vacunando en primera instancia un total de 395 compañeros y se aplicó también a los estudiantes de medicina. Este 26 de mayo se pretende comenzar con la segunda dosis de inmunización a este personal, que desde el inicio de la pandemia ha estado en la primera línea de enfrentamiento. Con respecto al personal vulnerable y de la tercera edad, se dará una información precisada más adelante, ya que forman parte importante de la población y es de prioridad. Importante recalcar que cada ciudadano debe asistir a estos lugares con su carné de identidad, que es el documento oficial para aplicar esta intervención sanitaria. Confiemos en la entrega de nuestros científicos por devolver un rayo de luz dentro de tanto temor y oscuridad. Todos venceremos esta pandemia y regalaremos al amigo el abrazo anhelado. Se aplica en la Ciénaga de Zapata segunda dosis del candidato vacunal Abdala al personal de salud pública. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido.